tu boca no besara la mía, podría morir. Si me faltase tu ternura y comprensión, mi vida perdería toda ilusión. Si tu cuerpo al hacer el amor no tendría valor, sin tus palabras y consejos no sería quien soy. Hacia atrás y mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú, mi vida tú, mi sueño tú, mi despertar, mi amanecer, mi hoy, mi mañana tú, mi mundo tú, mi casa tú, mi fiel amante, mi calor constante, solamente tú. Presencia a mi alrededor, me ahogaría en un vaso de agua lleno de dolor, al que supe que nos late fuerte.